le venimos a decir al juez que esta manifestación en cada una de las rutas, en cada calle, es producto del hambre, de la necesidad de nuestra familia y sobre todas las cosas del abandono de la escuela pública que hace el gobierno de la provincia de Misiones. En este momento hay corte en Iguazú, en Libertad, en El Dorado, en Jardín. Por la ruta 14 se están organizando los compañeros y nosotros también hoy vamos a resolver cómo seguimos. No terminó acá, no apareció la respuesta y sobre todas las cosas no aparece la voluntad política de ubicarnos en el lugar que tenemos que estar, es en el aula, pero con salarios dignos, con los jubilados atendidos, con un comedor con dignidad y no de esta forma en la que estamos hoy, realmente mal, ¿no?